Celso Gordo y Elías, los Lauchas de Víctor Conas, Gorila de San José. Bebo, Raymond, Pablo, Paco y Emilio de Canal 13. Damián y Gustavo de la Antártida. La conquista. Chico el menor, pelado y la movida cistera.